Musicopolis, la capital de la música. Steve Aoki amb Waka Flocka Flame i Rage the Night Away. Everything that will break your heart and you. por ti. Todo lo que escribo lo escribo por ti. Somos diferentes, la vida es así. Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti. Nicolás Mayorga, critica Isaac, díselo. Ok. A ti te gusta la bachata, a mí me gusta el rock, a mí me gusta bajo cero, a ti te gusta el sol, a mí me gusta caminar. Tú solo quieres que sea viernes para salir a bailar y no te importa el fútbol, quién ganó, y no me importan las revistas, quién se ve mejor, pero me gusta verte hablar. Yo solo quiero estar contigo aunque no vayas a cambiar. Quiero estar contigo aunque no vayas a cambiar. Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti. Somos diferentes, la vida es así. Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti. Todo lo que canto, lo canto por ti. Ya nada es difícil si te tengo aquí. Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti. Oh, oh, oh, oh. Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por mira, ti. Mira, niña, no ser iguales nos define. Y yo veré tu serie si me acompañas al cine. Y ponte guapa, luego vamos a cenar. Donde tú elijas me da igual, oye, eres tú la que decide. Ey, date cuenta, lo que me importa es que estemos juntos y nada más. Porque eres la primera y contigo hasta el final. Somos diferentes pero tan iguales a la vez. Tú eres más de bailar y yo de cantar, ya ve. Tú eres más de la tele y yo de internet. Pusiste mi mundo de revés. Musicòpolis, t'acompanyem amb aquestes cançons que ens arriben en format de senzill i que us presentem el Dance Poridor de Steve Aoki en Waka Flocka amb el Range Night Away o Silvio Carrano, també amb la companyia de Divi Broderick i el seu Everything Good. La música ja força més llatina amb Nicolás Mallorca, amb Crítica Isaac, amb aquest porti que ens arriba, o per exemple aquest tema de Jesse J, Ariana Grande i Nicki Minaj que es diu Bang Bang. Wait! it's Riz in the bottle, it's Nicki, full throttle, it's oh, oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. G to the A. Anem a la música de casa nostra. Som de Ponent, així es diu l'àlbum de Ali Fernat. I la cançó que us porto, igualment. Ali Fernat, Som de Ponent. A la vora de la mar, en el costat de Ponent, esperen les melodies, els sabors, les harmonies que mos porta el vent. Seguidilles i fandangos, taranteles i burrers, dagbes, xotes i sirtaquis, sardes, sirves i sardanes, i una gran dansa. Els germans i les germanes de la Mar Blanca Central, moltes coses ens uneixen, moltes coses fem igual. Els germans i les germanes de la Mar Blanca Central, moltes coses ens uneixen, moltes coses fem igual. Oliveres i figueres, pins, palmeres i armelers, garroferes i cipressos, de carrasques i sureres i de tarongers. Sirimies i cimbombes, dos dolçaines i tabal, uts d'arbuques i mesut, saix, busuc i samponya, caides i cavalls. Els germans i les germanes de la Mar Blanca Central, moltes coses ens uneixen, moltes coses fem igual. Els germans i les germanes de la Mar Blanca Central, moltes coses ens uneixen, moltes coses fem igual. We roll out the party to another. Oh, move your lights to Nelly. the same, nor ain't no my way. Like the train, the rail, or rising. Like the sun and desert, all nice. It's me and you together, we'll fly away. I don't know what's swagger. Are you serious? What's swagger? Rapping to me, what's swagger? Talking serious, what's swagger? Swagger, swagger. Serious, what's swagger? I love the people in the club, say me. Swagger, swagger. Són Vic Creator amb Don Cash, amb aquest tema anomenat Swag, també dins el món de la música ballable d'actualitat. Igualment que Four Noise, Stereoscope amb J.L. García, que et porten aquest You Know. From wherever you are, I feel you sending lots of energy. You fill my life like a painkiller. Nothing more really cares. As long as I can think about when we sad, when I'm feeling blue, you know exactly what to do. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You know exactly what to do. When I'm sad, when I'm feeling blue, you know exactly what to do.